La lucha es todos los días para no corrernos de foco y para no que caigan en el, para que no caigan en el olvido nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros compañeros. Por eso digo, mirá Fangiotti, mirá Acosta, mirá Duhalde, mirá Solá, mirá Justicia, mirá Político, mirá Kirchnerismo. Kirchnerismo que prometió investigar y no hizo nada. Kirchnerismo que termina siendo cómplice del asesino de Duhalde.